es para ti. Llegaste a mi vida de manera especial, tan extrovertida como tú no hay otra igual. Cuando estás conmigo alegras mi ser, cuando estoy contigo empiezo a enloquecer. Yo seré tu hombro cuando quieras llorar, seré tu compañero en la soledad. Yo seré de pasión, solo fugaz y no sincero. Quererte con límites, sin pasarme de medidas. Vivir una historia simple que no me cause heridas. O marcharme el día que recién te conocía. Continuar estando solo y olvidar lo que sentía. Pude no enamorarme de esta mujer que tenía una mirada profunda y decir adiós ese día. Pero te quiero como nunca pensé querer en la vida, porque me aferré a tu amor para siempre, vida mía. Desde entonces parece real lo que en ti veía, y a sinceridad contigo siento inmensa alegría. No quiero despertar de este sueño, por eso en la relación pongo empeño. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, y gracias a ti porque no creí en el destino. Yo de ti me enamoré, de ti me enamoré, y no te abandonaré, por siempre ahí estaré. Yo de ti me enamoré, de ti me enamoré, y por siempre ahí estaré. No quiero despertar de este sueño, por eso en la relación pongo empeño. Le doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, y gracias a ti porque no creí en el destino. Obstáculos hay que enfrentar, por ti yo los venceré. Mucha gente se interpondrá y lo lograré, lo lograré. Obstáculos hay que enfrentar, por ti yo los venceré. Mucha gente se interpondrá. Te abandonaré, por siempre ayer.